España va bien. La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España. Va bien. España es la economía que más ha crecido de los 8 grandes países industriales en estos 3 años. Hemos pegado un subidón en todos los parámetros que queramos ver. Somos más ricos que los italianos. Voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien. Exceptuando el crecimiento de China, la economía española supera a todas y cada una de las principales economías mundiales en todas las variables analizadas, como vamos a ver dentro de un momento. Si queremos cambiar a México, tenemos que cambiar al ciudadano. Si queremos cambiar a Thank you. Muchas gracias.